Estás aquí, pero no sé si estoy feliz. Me dices cosas que no siento sean verdad. Algo no está y no lo puedo definir. Tu elocuencia confunde cada vez más. Sé, aunque me digas que todo va a estar bien. No, no, no.